Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Esta es la segunda parte de mi serie sobre Cataluña. Y en este audio quiero hablar de aquellos países que están muy interesados en la independencia de Cataluña. Porque sí, esto es un mundo global y en este mundo global que hay, cada país tiene sus intereses. Y lo que a España le perjudica, o mejor dicho, lo que a la Unión Europea le perjudica, beneficia y mucho a dos potencias, que son Rusia y son China. Ahora bien, decir eso, que es algo obvio, es decir, China y Rusia están encantadas con que Cataluña se separe del territorio español, dividiendo a España, perjudicando su economía, y aprovechándose de los puertos en el Mediterráneo, que son Cataluña, además de acuerdos económicos, inversiones, presencia militar y un precedente que pone a la Unión Europea en una situación difícil, ya que la Unión Europea pues, ha condenado la anexión de Crimea, pues esto es obvio. Es decir, esto son cosas obvias. Otra cosa, otra afirmación muy diferente, es decir, que Rusia está detrás de todo el jaleo, todos los disturbios y todo el panorama de desestabilización. Una cosa es mi opinión y otra cosa son los hechos. Una cosa son los indicios y otra cosa son los hechos. Y yo en este sentido quiero ser bastante claro con todos vosotros. Yo veo indicios de que Rusia está trabajando de manera encubierta para favorecer la desestabilización en España. Lo está haciendo en muchos países, es decir, los bots rusos han estado trabajando en las elecciones en Estados Unidos. Esto es un hecho. Las fábricas de noticias falsas de Rusia han sido protagonistas en la campaña. Otra cosa es que haya un acuerdo entre Trump y Putin, que ya una investigación del FBI lo ha desmentido. Pero lo que sí ha quedado comprobado en la investigación del FBI, que fue una investigación muy seria que llevó bastante tiempo, es que Rusia inclinó las cosas en su favor. Y no es por nada, pero lo que ha ocurrido en Siria, en el que Estados Unidos ha dicho yo me voy de aquí, que aquí no tengo nada que hacer, y el vacío de poder que ha supuesto que el hecho de que Estados Unidos se aleje de Siria lo ocupe la Federación Rusa, es un hecho. Eso es indiscutible. Para Rusia es mucho más interesante un Donald Trump que no es partidario de las intervenciones militares en el escenario global, y es mucho más interesante Donald Trump en el Capitolio, mejor dicho, la Casa Blanca, que una Hillary Clinton, que ha demostrado estar muy a favor de la intervención militar de Estados Unidos en Oriente Medio. Y a los hechos me remito. El vacío de poder con el repliegue de tropas estadounidenses de Siria significa que la posición rusa en Siria se ha fortalecido enormemente. Así que una buena forma de crear escenarios favorables para Rusia es invertir un poco de tiempo y, por supuesto, de habilidades en el teatro de operaciones psicológicas en pues países ajenos. Rusia seguramente es uno de los países más interesados en la independencia de Cataluña junto con China. ¿Por qué? Pues porque Rusia no tiene presencia geopolítica. Y porque a Rusia le interesa que toda la región del Mediterráneo esté desestabilizada. Una desestabilización que le ayudaría a ganar presencia en el continente. una presencia que tenía antes de la guerra de Ucrania y que ahora no tiene. Además, el reconocimiento de igual a igual entre Rusia y Cataluña, pues dividiría a la Unión Europea. Es decir, si Cataluña consigue su independencia, será expulsada de la Unión Europea, porque ya lo han dicho varios presidentes de la Unión Europea y varias instituciones de la Unión Europea. Que quede fuera Cataluña de la Unión Europea abre una puerta a acuerdos económicos y militares entre empresas rusas y la Generalitat. Esto es un hecho. En cuanto a China, China se, desde el último Congreso Nacional del Partido Comunista a favor del libre comercio y la expansión económica, está consolidando a China a nivel global. Las inversiones en el puerto de Barcelona del gobierno chino a través de la empresa Hutchison y la China Construction Bank, pues son un hecho. Bueno, alguno diría, bueno, converso, China no solo está invirtiendo en Cataluña, está invirtiendo en todos lados, por supuesto. Está invirtiendo en todos lados. Pero si China se puede quitar a los competidores europeos porque Cataluña sale de la Unión Europea, si se independiza, pues mejor para China. Así que ¿a quién le interesa una Cataluña independiente? En el ámbito de la defensa, una posible República Catalana quedaría fuera de la OTAN automáticamente, a pesar de las mentiras que han dicho los políticos independentistas y que se han tragado muchos catalanes independentistas. Cataluña quedaría fuera de la OTAN, y Rusia pues le podría ofrecer un reconocimiento que ya se lo ha dado a cambio de amarrar sus buques en puertos catalanes. Porque uno de los problemas estratégicos que tiene la Federación Rusa es que solamente el puerto sirio de Tartus le sirve como base en el Mediterráneo. Así que, a fin de desacreditar la democracia española, el orden liberal occidental, fomentar la división entre españoles, desacreditar a las instituciones europeas, crear confusión y, por supuesto, proporcionar una buena distracción a los ciudadanos rusos de sus problemas internos, esta victoria es muy golosa para el señor Vladimir Putin. Pero la pregunta es, ¿hay hechos que confirmen que Putin está alentando la independencia de Cataluña? Sí. Putin envió a un agregado a Barcelona con una agenda privada y hubo reuniones con empresarios. El ministro Medoev también visitó las regiones italianas de Lombardía y Véneto, justo cuando estaban celebrando un referéndum para pedir a Roma más autonomía. Así que el ministro Medoev, no sé cómo se dice en ruso, ha estado de gira por España, en concreto por Cataluña y por Italia, con su propia agenda y sus propias reuniones privadas para establecer pactos en posibles escenarios de separatismo. El diario estadounidense, el Washington Post, en una editorial afirmó lo siguiente: los únicos apoyos de los nacionalistas catalanes son los separatistas escoceses, el gobierno de Venezuela y el aparato de inteligencia y propaganda de Rusia, que ya movilizó a sus medios de comunicación y a sus bots en redes sociales en apoyo a los separatistas. Moscú percibe el movimiento catalán independentista como otro vehículo para dividir y debilitar el occidente democrático. Y esto ha salido en el Washington Post, en el editorial. Es obvio. Estamos en un escenario global de guerra y estamos ante nuevas guerras. Guerras que se libran no con pistolas ni Kalashnikov, sino guerras que se libran envenenando y dividiendo al enemigo, creando tensión en su propio territorio. Las fuerzas de Barcelona, las fuerzas de seguridad, han detectado a grupos antisistema extranjeros preparados para desatar el caos en Barcelona. En concreto, italianos y holandeses. Y algunos dicen que estos señores que tienen pasaporte holandés en realidad son rusos. Pero esto yo no lo puedo afirmar con hechos, pero ya he leído a varias fuentes que afirman esto. ¿Por qué? Porque estos grupos están organizados, entrenados, están siguiendo manuales de desestabilización, son grupos pequeños, se mueven rápidamente y porque una aplicación de la que ya han hablado otros, Tsunami Democratic, una aplicación que según los servicios de inteligencia españoles es una aplicación altamente sofisticada, muy bien hecha y muy bien pensada para desestabilizar, ha sido creada fuera de España por una empresa con residencia en una isla del Pacífico. Hay un banco ruso que está financiando a los separatistas y que está pagando al lobby de Puigdemont en Estados Unidos. El mayor banco ruso, Sberbank, sancionado en 2014 por Washington y Bruselas por haber financiado las protestas de los separatistas del este de Ucrania. El banco moscovita Sberbank es una entidad semipública con el 60% de sus acciones en manos del Banco Central de Rusia. Así que, amigos, hay una lista de movimientos de autodeterminación, Kosovo, el Irak kurdo, Escocia, Crimea, Quebec y ahora Cataluña. Y Rusia está muy enfadada con las sanciones que la Unión Europea está poniendo por el asunto de Crimea. Y esta es la forma de Rusia de vengarse, de castigar, de devolver la puñalada a la Unión Europea en el corazón de la Unión Europea con Cataluña. Los medios rusos dicen que no entienden por qué la Unión Europea castiga referéndum que no les gusta y, sin embargo, alaban otro referéndum a quienes les da la bienvenida. Esto lo he sacado de la revista Forbes Online, en un artículo que se llama How Russia is playing Catalonia to get a reprieve on Crimea. Es decir, amigos, estamos ante la venganza rusa por lo que la Unión Europea ha hecho en Crimea. Y todo esto que os he dado son páginas de internet, noticias en medios de cierta reputación que os pondré en las notas del podcast, pero estos son los hechos. Estos son los hechos y estos son los indicios, que son las dos cositas que os he dado. Ahora, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que estamos ante un nuevo escenario de guerra que se llama desestabilizar al enemigo. ¿Por qué Irán ha invertido muchísimo dinero pagándole a la productora de un programa que produce el señor Pablo Iglesias? ¿Por qué Irán invierte dinero en Pablo Iglesias? Desestabilización. ¿Por qué en Chile, por cierto, un saludo enorme a Chile, un saludo al señor Jonathan, el poeta del ciberpunk, que nos está informando a un puñado de amigos sobre lo que está pasando y es terrible? ¿Por qué esos disturbios tan colosales en Chile? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Bueno, Según el mismo Jonathan, han encontrado a los servicios de inteligencia cubanos metidos en Chile y creando desorden y desestabilización. Y servicios y a militares venezolanos. Desestabilizar Chile es muy interesante para radicales de izquierda, para derrocar gobiernos que no son afines, para desacreditar economías que para los comunistas son un mal ejemplo y beneficiarse para que la gente haga caer por vía no democrática, porque este es el problema. Es decir, aquí no estamos hablando de unas elecciones, no, no, estamos hablando de quitar gobiernos de manera no democrática. Por supuesto, ahí hay una serie de alianzas de todo tipo. Aquí, si algún independentista está escuchando este podcast, estará diciendo, a ver, converso, que los catalanes queremos independizarnos, o por lo menos una parte de ellos. Y es cierto, los catalanes, una pequeña parte de catalanes, quieren independizarse. Pero ahí hay otros señores a los que no les interesa la independencia, pero sí les interesa desestabilizar la región, como son los rusos, como son los chinos. En el caso de los rusos son bastante más proactivos. En el caso de los movimientos radicales de izquierda antisistema, pues están encantados porque odian a la monarquía y porque esto sería un duro golpe a España. Así que tenemos una especie de ensalada de intereses afines, aunque son gente muy diferente. Por cierto, una ensalada caótica que recuerda a las alianzas que había antes de la Guerra Civil. Amigos, yo os recomiendo algo para estos días. Yo sé que algunos a lo mejor no sois muy aficionados a la lectura, pero os animo a que leáis libros de historia sobre la Guerra Civil, porque vais a encontrar que lo que está ocurriendo lo que ocurrió en España en la Guerra Civil, golpe de Estado en la Generalitat, disturbios en las calles, gente de ultraderecha pegándole a independentistas, esto ya pasó. Ya pasó. Y hay un sector político que sabe que no va a ganar las elecciones en las urnas, pero también sabe que si consigue crear tensión, violencia en las calles, va a conseguir negociar de tú a tú con partidos que tienen más votos y conseguir acuerdos mucho más beneficiosos que son los que conseguiría si fuera elecciones. Todos estos radicales antisistemas de izquierdas, anarquistas, que están recibiendo el apoyo de anarquistas italianos y de otros lados, están encantados de crear desorden para cambiar gobiernos. Pero claro, alguno dirá que no, converso, que estás equivocado, que son los catalanes luchando por su futuro. Sí, sí, pero mirad a los que tenéis al lado. Porque los mismos catalanes independentistas dicen, no, esta es una revolución pacífica, es la revolución de las sonrisas. Nosotros no condenamos la violencia. Pero ¿y quiénes son los violentos? ¿Sabéis vosotros quiénes son los violentos? ¿Sabéis vosotros quiénes vienen con explosivos? No, ¿verdad? Así que, amigos, como siempre, una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que está ocurriendo en las noticias. Y lo que me preocupa seriamente es que el escenario catalán de desorden, de caos, de violencia, es un escenario que se está poniendo en práctica en otras partes del mundo. Y algunos analistas dicen que esto simplemente es una especie de laboratorio para ver qué funciona y qué no funciona, para perfeccionar y mejorar las técnicas de desestabilización de un país. Y desestabilizar un país es muy fácil, porque siempre vas a encontrar a gente disconforme. Porque siempre vas a encontrar a turbas encantadas de saquear y llevarse un televisor de gama alta. Porque siempre vas a encontrar a radicales que están dispuestos a meterle fuego a la ciudad. Y por supuesto, si pudieran matar a unos cuantos policías, estarían encantados de hacerlo. Pero quienes están moviendo los hilos son otros que tienen intereses globales. Y Rusia es uno de ellos. Por cierto, hay periodistas que por decir cosas como estas acaban siendo envenenados con un té con polonio o con un paraguas en cuya punta también había algún elemento radiactivo que te mataba en cuestión de horas y de días. Así se las gastan los rusos. Un saludo a todos y hasta pronto.